Cuando me detuvieron, yo estaba en la fábrica de mi padre. Me esposaron y me llevaron a la casa de nuestra familia en San Miguel y detuvieron también a mi padre, Carlos Aires, y a mi hermano Tato. De allí, me condujeron a un centro de torturas en el número 38 de la calle Londres, donde permanecí 2 semanas, sola e incomunicada, y fui tratada salvajemente. Las torturas incluían golpes, choques eléctricos, a las partes más sensibles del cuerpo, como los ojos, los senos, el ano, la vagina, la nariz, los oídos y los dedos. Un método muy común era el que ellos llamaban Paula Rara, introducido por torturadores brasileños que experimentaron con nosotros. Este consistía en amarrarnos de pies y manos y colgarnos cabeza abajo. En esa posición nos aplicaban choques eléctricos en el ano. Otra forma era el llamado teléfono. Nos golpeaban con fuerza y simultáneamente los oídos. Desnuda y encapuchada, fui torturada en presencia de mi padre y de mi hermano e intentaron que tuviera relaciones sexuales con ellos. También me obligaban a presenciar cómo torturaban a mi padre y a otros amigos que se encontraban presos. En los baños de la prisión de la calle Londres, fui repetidamente violada. Aunque no supe quiénes eran mis torturadores, en ese sitio, por sus voces, pude entender que eran argentinos y paraguayos quienes me convencieron que estaba en Buenos Aires. En una sesión de torturas, sufrí un colapso cardíaco. Los verdugos se asustaron y pidieron unas medicinas a un sitio en la calle Arturo Prat. Fue así como supe que estaba en Santiago. Calculo que fue en febrero de 1974 cuando me llevaron a otra prisión en Tejas Verdes, donde estuve incomunicada. Este era otro sitio de entrenamiento de torturadores y los recuerdos que tengo son de absoluta brutalidad. Me forzaron a realizar actos sexuales con un perro que había sido especialmente preparado para este tipo de abuso. También colocaban ratas dentro de mi vagina y luego me daban choques eléctricos. Las ratas, desesperadas, hundían sus garras en mi interior. Se orinaban y defecaban en mi cuerpo. Después, me inocularon el virus de la toxoplasmosis. Fui violada constantemente y forzada a tener sexo oral con mis captores. Me cortaron las orejas y las capas superficiales del vientre con un cuchillo. Luego, me ponían alcohol en las heridas y me aplicaban corriente eléctrica. Todavía pueden verse las cicatrices en mi cuerpo. Me introdujeron botellas de Coca-Cola por el recto y me gritaban, esto es para que sientas el imperio. El general Manuel Contreras ha declarado que en la DINA nunca se torturó a nadie. Yo puedo decir que en una ocasión fui torturada por el propio Manuel Contreras y una mujer alemana que estaba presa, de quien decían que nos parecíamos y que debíamos ser hermanas. A Contreras lo pude ver porque la venda que cubría mis ojos estaba floja. Después lo reconocí en fotografías. Después supe que Manuel Contreras supervisaba las torturas en Londres 38. Decía que estaba orgulloso de dirigir a la DINA. En abril de 1974, cuando había sido llevada a la cárcel de mujeres de la calle Vicuña Mackenna, que estaba administrada por una orden de monjas, caí en cuenta que estaba embarazada. Un doctor de apellido Mary, militar que ejercía en la Universidad Católica, me confirmó el embarazo. Me dijo que yo debía estar orgullosa de tener un hijo de la patria, es decir, un producto de violaciones de los militares. Mi situación causó una gran controversia internacional, pues mi madre y toda mi familia habían denunciado mi prisión y torturas. Fui entrevistada por la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, por la Comisión Kennedy, por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, por el Cardenal Silva Enríquez y por esposas de los militares. Me ofrecieron la libertad si no denunciaba las violaciones y el embarazo. Las monjas ofrecieron ayudarme para pedir un permiso que me permitiera abortar. Tenía que elevar una solicitud al Cardenal y este elevarla al Papa. En Chile, el aborto era penado por la ley y yo estaba en muy mala condición física, muy débil, así que decidí tener el hijo. Sin embargo, en mayo, tuve un aborto espontáneo, pero no recibí atención médica ni medicinas. De Vicuña Mackenna, me llevaron a Tres Álamos, otro campo de concentración. Fui sometida nuevamente a violaciones, amenazas y hasta un simulacro de fusilamiento. En diciembre de 1976, salí expulsada de Chile, junto a 17 presos políticos, entre los que estaban mis compañeros Víctor Toro, Clarice Díaz y el doctor Luis Corbalán. El decreto de expulsión señalaba que no podíamos volver jamás a Chile. Con la solidaridad de mucha gente, conseguí quedarme a vivir en Berlín. A fines de 1977, fui a Cuba. En el hospital Calixto García, me trataron de la toxoplasmosis, me reconstruyeron la vagina y todo mi cuerpo para que pudiera engendrar. Me trataron las infecciones vaginales, la descalcificación y la sordera provocada por el teléfono. Me arreglaron las cicatrices del cuerpo y las orejas y me operaron los pies, deformados por el maltrato. También me dieron terapia psicológica. De todas formas, aún tengo secuelas psicológicas por todo lo que me tocó vivir. Siento dolor permanente en el cuello, las manos, las rodillas y los pies. Tengo marcas y cicatrices en todo mi cuerpo. Cuando veo una rata, siento un dolor reflejo en la vagina. Siento ansiedad, pesadillas y depresión. He superado algunas de esas secuelas, por ejemplo, el miedo al encierro, surgido por las violaciones que sufrí en el baño de la prisión en Calle Londres, pero sigo siendo muy sensible emocionalmente. Mi familia fue dividida, destruida, y toda mi vida cambió después del golpe militar.